Y nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con la educación y también con las persecuciones frente a las manifestaciones que se realizan también. Bueno, vamos a contarte mejor de qué estamos hablando. Estamos en comunicación telefónica con el presidente de APDH Mendoza y supervisor de escuelas técnicas. Estamos hablando de Richard Ermili, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Richard? Hola, Gabriela, buenos días. Bueno, buenos días. Gracias por recibir esta comunicación. Y primero preguntarte de qué se trata tu trabajo y de quién es y de quién depende. Mira, yo soy supervisor de escuelas técnicas en San Rafael General Alvear y Malargüe. Uh-huh. Y nuestra función tiene muchas dimensiones, pero una de ellas es verificar que las cosas se hagan conforme a la normativa. Y menciono este último punto porque nos introduce en el tema central. La educación en la provincia de Mendoza es laica, según las declaraciones de la Constitución Provincial, artículo 212, y la Ley Provincial de Educación. Bueno, una cosa es que lo diga y otra cosa es que ocurra. Sí. Hace poco, una docente de primaria, Soledad Díaz, fue dada de baja después de reclamar que se hacían misas en un establecimiento del Sosniado. Bueno, en mi caso particular, como supervisor y garante de que se hagan las cosas conforme a normativa, he instruido a las escuelas que saquen las imágenes religiosas, fundado en no en apreciaciones subjetivas, sino lo que dice el INADI, que reiteradas veces ha dicho que la exposición de imágenes religiosas en espacios en edificios públicos es un acto discriminatorio. Sería muy largo que yo te diga qué es todo lo que dice el INADI, porque son como 15 hojas. Uh-huh. Y lo dice reiteradas veces. Pero bueno, sobre esa base, custodiando el hecho de que nadie tiene que discriminar a nadie, menos el Estado. Y por otro lado, que la educación es laica, y eso no se verifica cuando se exponen en forma hegemónica imágenes religiosas de una confesión cualquiera, bueno, di esa instrucción. Esa instrucción pretendió ser revocada, se me ordenó que la revoque la Dirección de Educación Técnica y Trabajo. Yo esto no lo tendría que estar hablando en la radio, excepto porque es una instrucción absolutamente ilegítima. Claro. Y bueno, de alguna manera el interés en el principio de legalidad de los derechos humanos a no ser discriminado, etcétera, de alguna manera lo tengo que exteriorizar. La Dirección General de Escuelas, el Director General de Escuelas, está enterado de esta situación porque denuncié al Director de Educación Técnica y Trabajo, licenciado Carlos Daparo, lo denuncié por acoso laboral, porque en un solo día me notificaron de tres actas, uno dándome instrucciones ilegítimas, otro pidiéndome explicaciones sobre cuestiones que son de puro derecho, o sea, es como explicar por qué la ley es lo que dice la ley, qué sé yo. Uh-huh. Y tercero, que no tiene nada que ver con el laicismo, excepto tal vez en un punto común más remoto, mis expresiones en Facebook. O sea, yo además de supervisor, soy un ciudadano común y corriente. Y desde mi libertad de expresión, tengo derecho a criticar, claro. Aunque sea un funcionario de carrera en un gobierno determinado, tengo derecho a criticarlo. Y se me ha pedido explicaciones por mis críticas a los actos de gobierno de gobernador Cornejo y del presidente Macri. Yo como supervisor nunca metí mis opciones ideológicas, partidarias, institucionales, nunca las metí en el medio en un sentido de hacer ni proselitismo ni nada. Y hasta acá, hasta hace cosa de un mes, todo funcionaba respetuosamente, digamos, pero ahora hay un embate que tiene que ver con la libertad de expresión, con persecución ideológica, que ya no solamente es en mi caso, sino que se reitera en relación al de la maestra que te acabo de comentar y de los profesores que han sido imputados por la resistencia a una resolución de la Dirección General de Escuela y un decreto que regula el nivel superior de la DGE. Bueno, eso sería en síntesis el estado de situación.